Bienvenidas las personas, las cosas, los objetos y las funciones malolientes de la humanidad a una nueva edición de En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Este divorcio con lo real, porque lo cursi no es para mí. Nos hemos venido en esta ocasión al Next Lab, pero vamos a hacer una cobertura somera y breve sobre los proyectos que se presentan en el Next Lab, el evento que se hace en Madrid desde hace ya unos años, que bueno, pues es un poco una especie así de congresito con presentación de novedades, de software y demás, en mesas redondas y tal, y sobre todo ayudas públicas, creo que también privadas, no estoy muy seguro, a proyectos, que es lo que más nos interesa y que es a la gente a la que vamos a intentar pillar para que nos cuenten brevemente. A ver, ahora mismo justo es sábado 2 de marzo y están con la entrega de premios, así que cuando los entrevistemos ya sabremos quién ha ganado y quién no y todas esas cosas, y trataremos de pillarlos a todos. Son 12, así que vamos a hacer un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades, que todos sabemos que son muy pocas. Aquí estamos con las primeras víctimas. Proyecto Catwalk. Tenemos 4 minutos de reloj para hacer esta entrevista. Preséntense rápidamente a las personas. Hola, yo me llamo Tony. Yo soy Omaira. Y yo Lidia. Muy bien, ese es el ritmo que me gusta. ¿Qué pasa? ¿Habéis ganado algo? ¿Habéis perdido? Hemos ganado. ¿Qué habéis ganado? Pues un premiazo. ¿Qué premio? Pues la experiencia. Eso es lo primero. Y luego, bueno, pues un poquito de dinerillo también. O sea, ¿habéis ganado? ¿Cuántos accesis hay? ¿Uno, dos, tres? ¿Perdona? ¿Accesis o premios? ¿Accesits? Hay tres, sí. O sea, habéis ganado uno de los tres premios. Vale, ok. Como veis, vengo informadísimo. Vale, ¿y en qué consiste la ayuda o el premio? Son 8.000 euros para continuar desarrollando el proyecto y luego acreditación para ir al Festival de Annecy. Ah, bueno, muy bien. Y ahora contadme un poquito de Catwalk, del proyecto, qué es y en qué consiste y tal. Venga, ¿quién se lanza? Catwalk es una historia que trata un poco de cómo los seres humanos nos... Pero escucha, ¿es una historia que es un cortometraje, una serie, un largo? Es una miniserie. Sí, de 7-8 capítulos. ¿De cuánto tiempo más o menos? Unos 8 minutos cada capítulo, más o menos. Y trata de cómo los seres humanos adaptamos a unas normas sociales, laborales, con tal de sobrevivir y no morir de hambre. Un vicio que tenemos. Sí, algo que... Pero si te fijas, es un vicio que tenemos más los pobres que los ricos. No sabemos muy bien todavía por qué será. Bueno, las convenciones sociales a los ricos también le... A Froilán no le preocupan tanto, ¿eh? Como a mí. No, lo tiene un poco más despistado ahí. Por lo que sea. Sí, no, la vida de cuna de oro siempre es un poco más despreocupada, ¿no? Venga, entonces, Catwalk, esa serie... manera en la que nos adaptamos a las circunstancias y cómo lo contáis eso. Es a través de María, de nuestra protagonista, que tras un terrible accidente, pues, aparte, bueno, ella tiene un trabajo precario, vive anclada en una vida muy gris, y tras un terrible accidente, su conciencia viaja al cuerpo de un gato. ¡Hostia! Y ahora, pues, tiene la oportunidad de vivir en libertad, o eso cree ella, porque al final el mundo salvaje también tiene sus propias normas. ¡Hostia! Pero eso es como una reflexión sobre el libre albedrío. Sí, al final es escoger cuánto anhelas la libertad y qué consecuencias tiene vivir completamente en libertad, y que al final ese instinto de supervivencia nace tanto en situaciones de comodidad como en situaciones también de pura. Hostia, pero es que esto, aquí hay octanaje gordo, porque esto, la libertad, es un concepto que se debate todavía, ¿no? Sí. Para uno, para Milei, la libertad es que no haya aranceles y que el business vaya solito. Sí, hay diferentes interpretaciones, y al final lo que sí que es cierto es que el cómo nos acabamos adaptando a todas esas reglas muchas veces no corresponde con la vida que uno quiere llevar, ¿no? Entonces, muchas veces eso te lleva a un camino de tristeza, depresión, pero que, bueno, al final siempre acabas encontrando un poco tu camino, pero siempre adaptándote, ¿no? A lo que te lleva. Vale. ¿Qué es? ¿En 2D, 3D, stop motion? Está pensada para ser en animación 3D. Animación 3D. Empezamos mal. Vale. ¿Qué, es un drama? Porque es como bastante dramático lo que me estáis contando. A ver, ¿tú dices que sí? Es un drama, pero tiene toques de humor ácido. Humor, o sea, ¿te has hecho un Carol en el fin del mundo con muñecos en 3D? Es que terminé de verla ayer. Terminé ayer el último capítulo, todavía no lo he entendido. ¿No la has visto? Bueno, pues está bien, mola. No pasa nada, no hay que verla. O sea, bueno, se puede ver o no. Pues jóvenes, no nada más. Oye, os felicito por la ayuda, que os sirva para sacar el proyecto adelante, y espero verlo pronto. Y nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos con los muchachos de un proyecto que se llama Cutting of the Forest. Hay un problema, estos muchachos no son españoles, no hablan español, hablan italiano. Yo italiano no hablo una puta mierda. Lo único que sé de italiano es lo que veo de la serie de Zero Calcare. Así que vamos a hablar en inglés. In English, please. Tell me about your project, please. The first question. Did you win any prize or something? Yeah? Ah, then congratulations. Cool, fantastic. Money 8,000 euros and ticket to Annecy. Sí, yes. Ah, okay, vale, perfecto, bien. And tell me about the cutting of the forest. How can I translate the cutting of the forest? El cortar del bosque, ¿no? Vale, okay, okay, okay. Well, tell me about the project. Okay, the project is a 360 animated short film. 360? 360 means that you can watch it wearing the VR headset. So you are immersed in a world in which you can turn your head and watch the story from your point of view, choosing where to watch. So it's 3D and you're immersed in this world. But you can choose options? Yeah. Yeah, like a video game or exactly. During the narration, you have some parts in which you are a little bit passive because you watch and things happen, but you have to face many challenges because you are on the top of a tree, a 50-meter sequoia, and you are there, you don't know why, but in the end you will understand that you are an environmental activist. So when you have to face these many survival challenges, you are asked if you want to go on. So you have the option, to leave the experience or to go on. Aha! Uh-huh. And this is. Do you want to continue? Yes. No. Okay. And this the project is feature film. Is how can we define? It's a short film. How many minutes? 10 minutes long. Oh, yeah. Okay. Okay. It's supposed to go on a VR installation. So there's VR, which is the glasses that. Yes. You feel an amazing experience, but you look like an idiot. Yeah, outside. Doing like a drunken idiot guy. Absolutely. Okay. I think the major part of our project is that it's based on a true story. Uh-huh. And of Butterfly Hill. I don't know if you know. No. But she's an environmental activist, American environmental activist. Like Lisa Simpson. The same. Simpson. That was the reference. Uh-huh. But she spent 2 years up on a sequoia. Up on a sequoia. Protected from the lumberjacks. And she did poo from 50 meters? Yeah, that was the first question. Wow. Because if a bird poo on your head is... not good, but if a woman poo on your head for 50 meters, you know, maybe you can... She was in a forest all alone, so I think she did everything. Okay, okay. Without problem. Well, it's only 15 seconds. I want to thank you for this space of time. Many congratulations for the prize. And many... suerte, very, very good luck with the future and the film, and we hope we can see the film sometimes with or without sunglasses. Looking like an idiot or don't. No, okay. I'm Daniele Zen, and she's... Vernante Pallotti. Oh, gracias. No. I forgot that because I am not a very good speaker, exactly. Thank you. Muchas gracias y nos vemos en Annecy. No, fantástico, Cero Calcare, una coche importantísima de Milano, de la Caccia. Cero Calcare is more famous. It's more famous, okay. Fantástico. Gracias, chicos. Bueno, estamos aquí con Paula, a ver, que lo diga yo bien. Paula de Abreu, que presenta el proyecto Martina Igará. Sí, Martina Igará, mucho gusto, hola. Y eres brasileira. Sí, brasileña, vivo en Barcelona, pero... ¿Vives en Barcelona? Sí, vivo en Barcelona, pero soy brasileña, sí. Y en español nos apañamos perfectamente, ¿no? Sí, entiendo. Quizás tú no comprendes que hablo con muy acento, pero entiendo. Vale. Mira, y aquí está tu compañero, que ha llegado ya. Hola, compañero. Hola, soy Sergi, encantado. Tú eres Sergi, tú no eres brasileiro. Yo no soy brasileiro. Vale, bien. Vale. Venga, pues contarnos un poco el proyecto. que me tienes que decir, se llama Martina Egará. ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Cuéntanos. Sí, es un guará, el nombre de lobo de crin en portugués. ¿De qué? Lobo de crin, un nombre de un animal. ¿Ah, sí? Y el proyecto de dos hermanos, que soy en realidad es yo y mi hermana. Y somos tan distintas como si fueran de especies de enemigas. Y por eso creé la Martina Egará, que es un lobo de crin, que es hermano de una emu. Que en la naturaleza de Minas Gerais, mi pueblo, son enemigos. Pero como yo y mi hermana crecimos juntas, tuvimos que encontrar la manera de amarnos. Entonces, esa es la idea de la serie. Es una serie. Una serie. Vale, serie de multiplataforma. Vale, 2D, 3D. 2D, 2D ahora, 3D. Porque todo cambia ahora con Slam. Ahora ya no sé, es un proyecto multiplataforma que es un poco de todo. Hay cosas, empezó como un corto, pero se expandió a un videojuego. Estamos en el guión inicial de podcast y teatro de marionetas, entonces mucha cosa. Mucha cosa, mucho 360. Sí, la característica del proyecto es ser una cosa completamente mutable y que se expande y se cambia a medida que llega más plata para el proyecto, porque proyectos independientes son así. Lo que llega adaptamos para seguir vivo, que lo que importa es que siga vivo. Esa es la cuestión. Bueno, ¿y en qué fase está ahora mismo ese proyecto? Contadnos. Bueno, eso, con este nuevo empuje que nos ha dado Next Lab, pues esperamos que podamos continuar con este proyecto. Yo me alegro un montón por mi amiga Paula, porque ha estado luchando durante meses para llevarlo adelante. Así que... Porque a todo esto, ¿qué os han dado? ¿Premio? Sí, sí. Ah, sois el tercero que habéis tenido el premio de 8.000 euros más la visita a Annecy. Sí, sí. Muy bien, enhorabuena. Entonces, enhorabuena. Vale. Y eso cambia todo, porque creo que como creador de un proyecto independiente, la cosa es siempre intentar hacer una manera el proyecto quedar vivo. Entonces, siempre cuando entra alguna plata de alguna cosa, se da una vida para desarrollar más cosas. Y ahora con esos 8.000 euros ya arranca, creo que más dos episodios y va adelantando y cada vez más expandiendo el proyecto para más cosas, que creo que es la idea. Vale. ¿Y la serie qué tono tiene? ¿Es comedia? ¿Es acción? ¿Es para niños muy pequeños? ¿Es para gente mayor? ¿Para gente inteligente? ¿Para gente poco inteligente? Yo creo que soy poco inteligente y me gusta mucho. No, creo que... Nosotros también somos poco inteligentes. Nos cae mal la gente lista. Sí, no que es para gente tonta como yo, porque la idea es que sea una cosa accesible para todos, porque la idea es que me gusta mucho enseñar cosas a través de la música, a través de la diversión, pero de una manera divertida. No me gusta de la estructura de lo didáctico. Y voy a hacer un poco de fangirling ahora, porque Pocoyo es justamente esto. Bueno. Es una gran inspiración, porque es una manera que es algo en contenido infantil, pero de una manera divertida, de una manera que engancha, de una manera que no es una manera tonta de enseñar las cosas. Con respeto, ¿no? Digamos, un poco de respeto hacia la audiencia. Sí, y creo que Martín Guará mucho eso, la forma que, como yo gustaría de recibir lo contenido, que creo que la generación se cambia mucho, los niños de ahora son muy más listos. Y necesitan de estímulos de una manera lista. No simplemente tener algo y decir, animales de naturaleza tienen que ser cuidados. No, vale. Tener un ambiente loco, de personajes locos de una manera divertida. Pues muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias, Sergi. Muchas gracias a ti. Venga, pues arrancamos así del tirón. Vamos a hablar ahora con los compañeros que han hecho un proyecto, que me lo van a decir ellos. ¿Cómo se llama el proyecto? Welcome to fucking Rainbowland. Que es como bienvenidos al puto mundo del arcoiris, ¿no? ¿Y tú eres Nacho? Sí, yo soy Nacho. ¿Subirats? Yo soy Nuño Benito. Nuño Benito, vale. Uno tiene un apellido raro, otro tiene un nombre raro. Muy bien. Entre los dos hacéis una persona casi normal. Venga, contadnos un poco del proyecto, qué es, de qué va, si es 2D, si es 3D, si es serie, si es largo, si es corto. Pues es una serie de animación 2D para adultos. Está planteado como 10 capítulos de unos 20 minutos, más o menos. ¿20 minutos? ¿Es autoconclusivo? Los capítulos tienen como subtramas autoconclusivas, pero es lineal. Hay una trama lineal que trasciende los episodios. Termina incluso con un final abierto para, bueno, pues ya sabes que aquí va... Vale, ¿y de qué va? Pues va de un mundo que es perfecto, o sea, es como la ciudad arcoiris, ¿no? Es asquerosamente perfecto. Sí, iba a decir yo que asco, ¿no? Ya sí, cae mal. Y claro, la gente está obsesionada con conseguir likes en las redes sociales. Bueno, son criaturitas, rollo unicornios o sí. Vale. Y están obsesionadas con las redes sociales, con proyectar una imagen perfecta, con el consumismo masivo, un poco la sociedad que tenemos ahora. Y entonces cuando alguien no es muy feliz, pues le exilian a una isla para que se rehabilite y vuelva pues como tiene que estar, perfecto tal. Pero, se le reeduca, ¿no? Se le manda a un campo de reeducación. Pero la realidad es que esa isla no existe. Es simplemente un vertedero donde lo que hacen es librarse de la gente que son manzanas podridas para seguir manteniendo esa sociedad perfecta. Y al final se ha creado pues un submundo de suburbios donde hay, donde hay sexo, drogas, bueno, libertad. Ajá. Con ositos y unicornios. Vale, o sea, un poco rollo La fuga de Logan, ¿no? Un poquito ahí este rollo de... O cómo era la otra, esta Demolition Man también, que era el mundo perfectito, y en las cloacas estaba la insurgencia, qué tal. La ignorancia de que no se sabe, bueno, la gente, nadie se pregunta por qué no vuelven y demás. Y bueno, pues esa es la realidad. Y entonces son dos personajes principales que descubren todo esto, porque hay uno de los personajes que es un... Es que no sé si meter tanto en materia. Dale, dale. ¿Sí? Uno de los personajes, que es Adam, su trabajo es, por el gobierno, ¿no? Es detectar a los infelices y dar parte... Simplemente para que vean ahí la pirueta, él no sabe la realidad, ¿no? Simplemente dice, oye, mira, este chico se está comportando de una manera que no es tal, pues se va a Isla Piruleta. Y al final todo nos lleva a que su vecino, el Jimmy Unicornio, tiene un caso de cuernos y, claro, está ya en cólera, es uno de esos... Tiene un caso de cuernos, es que se los ponen. Es un cornudo. Es cornudo. Vale. Es cornudo. Entonces... Pues va a manos de Adam, ¿no?, para que haga esa evaluación, y determinan que sí, que tiene que pirarse, pero ahí es cuando se dan cuenta de que nadie ha vuelto, qué pasa aquí y tal. Un poco más qué pasa ahí, ¿no?, que con esa Isla Piruleta. Vale, o sea... Descubren la realidad, pero acaban yendo a Isla Piruleta, bueno, al vertedero, y ahí intentan crear su revolución, esto hay que sacar la mierda a la luz, pero... los poderosos y todo esto, pues al final resumíamos un poco que es como el mundo de Hello Kitty, pero gobernado por Kim Jong-un, o sea, es un poco el rollo. Vale, vale, bien, hombre, me parece interesante, ¿no?, porque hay mucha distopía, ¿no?, yo lo veo sí, como algo bastante distópico, conectado con la realidad a la que estamos sometidos, ¿no?, tanto de manera más explícita en el rollo de China, de las cámaras que te fichan, qué tal, pero aquí en Mercadona Juan Roig quería hacer lo mismo, y tener escáneres faciales para ver si alguna vez has robado en algún Corte Inglés o en algún tal, ya te detectamos aquí, te mandamos cuatro gorilas, ¿no?, y le llaman libertad, ¿no?, libertad, libertad, sin ira, libertad, sin ira y sin tiempo, se nos han pasado los 4 minutos, termina esa frase, que no quiero ser yo tan mala persona. No, que incluso a nivel usuario, nosotros mismos nos estamos limitando, pues eso, haciendo fotos a todo lo que hacemos. O... Claro, vete tú a una manifa ahora a prenderle fuego a algo, a ver cuánto tardan en detectarte. Exacto, exacto. Se pierden las tradiciones para una cosa bella que sabíamos hacer, en fin. La revolución, sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Tengo ganas de ver ese proyecto en marcha, a ver cómo a ver si lo podemos ver materializado. Eso es lo que queremos. Ahora, como vamos a Annecy, vamos a seguir moviendo la serie a ver si conseguimos lo que queremos. Guay, pues mucha suerte y darle caña. Muchas gracias, Pablo. Gracias. A ver, que nos van a hablar del siguiente proyecto. Se llama Calcetines. Bueno, cuéntanos quién eres y qué es el proyecto. Bueno, yo soy Nacho Campa, soy el director y creador de Calcetines. Calcetines es un cortometraje de comedia que trata sobre dos gángsters. Que lo has hecho con Guillermo. Lo he hecho con Guille. ¿Guillermo? Guille G. Fidalgo, Guillermo Sariegos, en redes sociales. Es el que hizo esta piecita, Echao Pescao, en UTAD como trabajo de fin de curso, que yo estuve, bueno, Guille, he sido profe vuestro. Guille y yo, y junto con nuestra compañera Andrea, pues dirigimos y produjimos el corto de Echao Pescao, que estamos súper orgullosos, y pues este ha sido como nuestro siguiente pasito. Venga, pues cuéntame un poco de qué va y todo eso. Pues mira, Calcetines es un cortometraje de comedia. Pretendemos que sea un híbrido entre animación 2D y entornos en 3D, que va sobre dos gángsters que detienen su coche en el arcén, en una carretera perdida en medio de Castilla, porque apesta. Bien. Y tienen un cuerpo... Apesta el coche. Apesta el coche. No, Castilla no apesta. No, depende a dónde vayas. Habrá sitios de Castilla que huelan a culo. No, jamás me metería yo en esos terrenos en una entrevista. Total, que se ponen a discutir por quién tiene la culpa de que huela tan mal el coche, del cuerpo que tiene en la cinta. Pues será el muerto, ¿no? ¿Quién lo soluciona? Hasta tal punto que se les va de madre la conversación y empiezan a discutir sobre cuál es el orden correcto para ponerse la ropa. Con un pequeño girito al final, que no te voy a desvelar, pero que... Bien. ¿Y qué tiempo, cuánto dura ese corto? Es un cortometraje que pretende durar 2 minutos y medio. Bien, bueno, bien. Nosotros queremos que sea un corto que se pueda hacer. Lo más importante de un corto es que se termine. Efectivamente, el corto bueno es el corto hecho. Eso es una máxima que tenemos que tener todos muy clara. De hecho, nuestro planteamiento del workshop, en lugar de hacer un plano de animación muy detallado o algo que represente muy bien una escenita, ha sido hacer el corto entero. O sea, ¿tenéis animática del corto? Eso es, lo que hemos hecho es una animática usando Quill y usando Blender, pues utilizarlo en lugar de para hacer Quill animación. Quill es un programa de realidad virtual, que es con el que hemos hecho el workshop. Se centra sobre todo en Quill, al menos este año ha sido, centras en Quill, que es toda la parte de animación y modelado y tal en realidad virtual, y luego hacer el acabado con Blender. Y pues lo que hemos hecho es aprovecharnos de la rapidez que tiene Quill para poder desarrollar una animática y tener la historia entera, sólida, que funcione y empezar a moverla. Bien, o sea que ya tenéis la animática rematada con voces de referencia y con sus cosas. Eso es, Guille y yo, que somos un poco frikis del doblaje, pues nos hemos puesto a poner voces. Y ahora el siguiente paso es pues buscar gente que nos ponga las voces de verdad, unos buenos actores de doblaje. Bueno, ¿y cómo os ha ido en el Next Lab la experiencia? Ha sido muy guay. Ha sido muy guay porque hemos aprendido un montón, hemos conocido un montón de gente súper guay, pero ha sido complicado porque Guille, como te contaba ahora justo antes de la entrevista, se acaba de mudar en mitad del workshop porque se ha ido a cumplir su sueño al extranjero. Porque se ha ido a currar a Gumball, ¿no? Gumball, al asombroso mundo de Gumball. ¿Y qué va a currar? ¿Como animador? Animador, está como animador. No, la verdad que está entrando en la industria por la puerta grande. Muy bien, muy bien. Es muy bueno. Es un crack. Bueno, sois un equipo bueno. Es un crack. Y yo desde el principio dije, este muchacho, ¿cómo le mete? Y yo pues he estado de crunch terminando una película ahora. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Y justo pues mi último día fue ayer. Entonces hemos tenido muy poquito tiempo. Nuestro pitch fue un poco eso de no hemos tenido tiempo. De hecho, hemos sido el grupo que menos horas ha podido dedicar, pero sin embargo, nos ha permitido demostrar que con esta tecnología se puede desarrollar un corto en tiempo récord, porque hemos tenido muy poco tiempo, hemos desarrollado la pieza más larga de todas, en un formato de previs, un poco tosco, sí, pero... Pero con sus dos minutos cerrada, ya cerrados y su... Eso es, hemos sido los únicos que han mostrado una narrativa completa de principio a fin, y pues estamos muy orgullosos. Joba, pues qué guay, me cago en la leche, qué ganas de verlo. Yo no me he venido a las presentaciones, porque eso era madrugar y yo ya no me da a mí la vida ya para tanto... Pero ahora me arrepiento. Bueno, ahora me enfadaré con el Paulo de ayer y le diré, tenías que haber madrugado. Van a subirlo a YouTube, o sea que lo vas a... Pues entonces ya se me pasó el arrepentimiento. Si no me describes y te lo paso. Pues listo, muchísimas gracias, mucha suerte con el proyecto y esperamos saber noticias prontito. Muchas gracias a ti. Bueno, si yo digo puta Barcelona, quedo mal. Pero si haces un proyecto que se llama puta Barcelona, pues no quedas tan mal. Y de eso nos va a hablar Pablo. Cuéntanos, Pablo, dinos quién eres y qué es tu proyecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo García Montes. Soy un artista 2D, principalmente, aunque este proyecto ha acabado siendo en 3D. Y yo he venido aquí a presentar puta Barcelona, que es un poco un proyecto sobre mi relación con Barcelona. Una carta de amor y odio a la ciudad. Vale, por partes. Primero, es un corto, es 2D, pero va a ser 3D, pero es cortometraje, ¿verdad? Hemos dicho. El proyecto es para hacer un cortometraje de unos 6-7 minutos aproximadamente. Okay. Vale. Y una mezcla entre 3D y 2D. Personajes en 3D y entornos en 3D, pero con acabados en 2D. Vale. Y entiendo que Barcelona es la ciudad en la que vives. Exacto, en la que vivo, en la que he nacido y en la que llevo toda la vida. Vale, y que también entiendo que un poco la sufres, ¿no? Sí, la sufro mucho. Yo estoy enamoradísimo de Barcelona, pero es una especie de relación tóxica donde, bueno, pues ves cosas que no te gustan, pero también la ves y te enamoras cada día. Vale, y entonces cuéntanos ya más en concreto el proyecto de qué va. En concreto el proyecto es, pues eso, un poco las luces y las sombras de Barcelona y sobre todo... Pongamos, ¿cuáles son las luces? ¿Cuáles son las sombras? Que las luces ya sabemos que es muy bonita. Bueno, pues este proyecto se centra mucho en, sobre todo en la gentrificación que está viviendo Barcelona, en las subidas de los precios de alquiler y pues negocios que han estado toda la vida y locales que han estado toda la vida que se ven obligados a cerrar o a ser traspasados para que abran nuevos locales, como pueden ser... Pero porque lo que necesitamos son más 100 montaditos, es que no lo acabáis de entender, ¿qué os pasa? Y más Starbucks, todo eso es lo que hace una ciudad auténtica, eso está claro, es ironía. Bien, vale, la gentrificación, hombre, eso es un tema que nos parece interesante porque además no es específico de ningún lugar, porque está en todas partes. Cuéntame en qué fase está el proyecto. Pues el proyecto está en una fase muy de preproducción, o sea, esto para este workshop hemos hecho un tráiler pero en realidad lo hemos hecho con, desarrollado con un software que seguramente no acabe siendo el software que vamos a utilizar. Entonces, está en una fase que seguramente ahora, después de esto, vuelva a la preproducción, a acabar de definir el guión, a acabar de definir personajes y concepts, para ya poder empezar con la producción. Porque a nivel narrativo, ¿es como fragmentado o tal, o tiene una narración más lineal, más tradicional? Tiene una narración más tradicional, más lineal, que se basa, pues esto, en la relación entre don Ramón, que es el dueño de esta carpintería, que está tendiendo a desaparecer, y Said, que es un joven del Raval, un skater joven que, pues, representa un poco la nueva Barcelona o lo que viene. Y es la relación entre ellos de una manera así, una narrativa más lineal. Vale, ¿tono de comedia o drama o...? No, comentario. El tono que quiero buscar es un tono de realismo mágico y de oscuridad. Es decir, me gusta centrarme en una Barcelona más oscura, más un poco decadente, lo que digo de luces y sombras, y pues jugar más con la fantasía, con este realismo mágico. Vale, pues está todo muy interesante. Porque aparte has dicho decadente, nosotros, como España sabe, somos decadentes, pues nuestro programa se llama En Franca Decadencia. Por si no lo sabías, pues ya lo sabes. Toma ya, pues qué bien. Yo lo digo siempre, si a mí me ponen dinero para mi proyecto, yo mi próximo proyecto, me vengo a vivir a Madrid, mi próximo proyecto será puta Madrid. O sea que yo ahí lo dejo. Bueno, Albacete aceptamos también. Albacete, todas las ciudades de España, incluso puta España, no sé si me puede decirse. Vale, Pablo, pues muchísimas gracias, mucha suerte con el proyecto, esperamos ver algo prontito, porque tiene buena pinta. Aparte creo que son cosas que es necesario hablar, ¿no? Porque son problemas que nos están jodiendo la vida directamente y nos están desplazando como población y nos están destruyendo como civilización. Venga, Pablo, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias por todo. Soy Beatriz García de Leanis y he hecho el proyecto Lázaro. Lázaro, sí. Cuéntanos un poquito. Pues Lázaro es básicamente una historia posapocalíptica de un niño que se queda 1000 años atrapado en un ordenador y es rescatado por una especie de nómada posapocalíptica, y está inspirado un poco en el Lazarillo de Tormes, pero con un cambio ahí un poco futurista y hablando también con temas de identidad, por ejemplo. A ver, espera. Un Lazarillo de Tormes futurista apocalíptico. Exacto, básicamente. Hostia, esto me está costando, ¿eh? Vale, ¿es 2D? ¿Es 3D? Quiero hacer una mezcla un poco entre 2D y 3D, pero es principalmente 2D, y es lo que he intentado hacer un poco en esta convocatoria. O sea, aunque fuera 3D, hacerlo todo con bastante estilizado y plano y a ver hasta dónde me llevaba la herramienta. Vale, vale, vale. Venga, entonces ahora cuéntanos eso de la identidad y de las cosas apocalípticas del Lázaro del espacio. Vale. Pues básicamente es un niño, más bien un preadolescente, que pierde su cuerpo en un accidente y entonces se queda atrapado en un ordenador y luego es absorbido por esta especie de nómada ciega que lo usa como si fuera un software para navegar un mundo posapocalíptico. Y básicamente, así de primeras, lo que te puedo decir es eso. Y entonces tiene que escapar de esta nómada antes de que su cuerpo sea desintegrado, asimilado dentro del sistema que tiene esta nómada, que es una especie como de androide. Joder, pero eso es un poco, ¿cómo se llamaba lo del Gibbons este, el libro ese del neuromante, ¿no? Es un poco neuromante, un poco Matrix, un poco hola cucú, ¿qué está pasando? Un poco también Asimov trabajó eso de la conciencia, los muertos que se mantienen vivos 100 y pico años porque su conciencia está en una inteligencia telemática, artificial, en un ordenador. Claro, claro, quiero tratar un poquito el tema existencial y también me interesaba un poco hablar del concepto de los avatares digitales y de la identidad de la máscara, ¿no? Un poco. Claro, de la máscara, y además es que quiero jugar con que este personaje, este protagonista, sea anónimo, y entonces cómo llevar a un personaje que sea casi una tabula rasa y que está intentando buscar quién es en un mundo que es bastante violento y agresivo. Joder, Beatriz, pero es muy interesante eso. Pues a ver qué tal, a ver qué me sale. ¿En qué fase tienes el proyecto? Está ahora mismo en preproducción y esto me ha servido mucho para cacharrear y ver más bien qué cosas quiero hacer y no. Y a partir de aquí me gustaría hacer un corto donde sigo investigando un poco todo el tono y todo el mood de este proyecto. ¿Pero no tienes el guión cerrado todavía? ¿Sí? ¿Tienes diseños? ¿Tienes story? Tengo diseños, tengo parte de la historia cerrada. Originalmente iba a ser un proyecto de serie, ahora lo he cerrado un poco y entonces es parte de la historia la que quiero trabajar en este corto que tengo que ahora que guionizar. Vale, o sea, tienes carretera ahí, ¿no? Por delante. Sí, tengo trabajo todavía que hacer, pero bueno, con ganas y ánimo y... Sí, ¿estás animada? ¿Esto te ha servido como espaldarazo, aldabonazo para tirar para adelante con el proyecto? Sí, sí, yo creo que ha sido un buen empujón, o sea, básicamente nos han tirado a la piscina y a partir de aquí pues me ha ayudado pues eso, empezar a ver qué cosas quiero, qué cosas no me han gustado. Eso es muy importante, saber lo que no quieres. Sí, sí, sí, es lo estaban diciendo en una charla hace unos días, es fracasar rápido para ver qué es con lo que te quieres quedar y qué es lo que... Sí, descartar opciones, ¿no? Porque si todo el campo está abierto, estás jodido. Exacto, básicamente. Hay que saber elegir por dónde cortar y, pues nada, seguir adelante. Jo, pues mucha suerte y muchas gracias por dejarnos robarte estos 4 minutos y esperamos ver ese proyecto materializado más pronto que tarde. A ver qué tal y muchas gracias a vosotros. Venga, pues estamos con Alejandro y Rubén, que presentan un proyecto que lo van a decir ellos, porque entre que la letra de mi compañera no la entiendo y que ya tengo una... ¿Cómo se llama esto? De lo de los viejos que no vemos de cerca. Tengo esa mierda. Sí, es que me sale displasia, pero no es displasia. No, hipermetropía no, mucho peor. Presbicia. Ya no veo. Venga, entonces... Alejandro y Rubén, contadme un poco vuestro proyecto, qué es y de qué va y todo eso. Ok, pues yo soy Alejandro, soy el director y el co-creador junto con Iván Martínez, que no ha podido acompañarnos, y Rubén sería el encargado de la parte de 3D. Empezamos un poco hace 2 años... ¿Qué es el proyecto? Cuéntame. Ok, el proyecto es un corto en 3D y buscamos un acabado en stop motion porque es un... Para nosotros era una manera de comunicarnos que lleva los últimos años teniendo como mucho, mucho auge, han salido muchas series, como diferentes formatos, tanto de serie, película y demás, y como nos gusta mucho la parte tradicional, toda la gente que ha participado es muy pictórica, viene mucho de escultura y demás, quisimos empezar una forma de encontrar un hueco en la industria, porque nosotros veníamos de estudiar, y decidimos hacer... Claro, porque vosotros sois asquerosamente juveniles, ¿no? Yo he empezado a trabajar hace 5 meses. Nosotros somos los niñatos del Next Lab. ¿De qué año sois vosotros, desgracia? Yo del 98. Qué asco me dais. Claro, la presbicia no sabéis lo que es. Normal, normal. Entonces, bueno, pues fue un poco la cosa de vamos a juntarnos, la industria es difícil, ya que hacemos portfolio y lo pasamos mal, pues vamos a hacer algo que nos guste. Y... Vale, o sea, habéis utilizado un poco el corto como muestra de trabajo, ¿no? De invitar un poco, nosotros nos movemos justo como un grupo de 15 personas alrededor y fue como vamos a poner en ejercicio una especie de no colectivo, porque tampoco fue como muy formalizado, pero vamos a iniciar algo que cada uno haga y aporte lo que quiera explorar para luego aportar a su propio parte más profesional a la hora de buscar trabajo. Vale, entonces ahora cuéntame un poquito ya del proyecto en concreto, de qué va y toda esa vaina. Pues bueno, el proyecto, como te digo, surge y dijimos, vamos a buscar un marco narrativo que nos guste. Entonces decidimos usar un ambiente, un marco microscópico, porque pensábamos que era algo que daba mucho juego a la hora de fondos, carácter, como te venimos... Que nos quedan 60 segundos de entrevista, Alejandro, acelérame un poquito, ¿eh? Bueno, entonces, resumido, decidimos hacer una narrativa con un marco que nos interesase y tratar un tema que era la contaminación, la relación del ser humano con la naturaleza y también tocar esa parte como darle una vuelta a la narrativa de vamos a plantearnos qué haría un personaje que resulta ser malo pero no tiene como directamente responsabilidad, sino que se ve en ese marco y decide tomar y afrontar el hecho de que es malo para un medio. Vale, ¿es comedia, es drama, es docudrama? Es drama, pero quisimos también darle unas pinceladas humorísticas también a la hora del público que está dirigido, que es un adult, tampoco puedes meter una chapa de 15 minutos sobre... Oye, la contaminación está mal, sino vea. Ah, porque eso ya lo hizo el Capitán Planeta. Sin duda alguna. Entonces, empatiza con el personaje, diviértete, pero aquí está el mensaje. Tienes que entender esto y absorberlo e intentar entender qué hay aquí, qué puedes hacer tú o qué puedes exigir tú pues en cierto punto al sistema también, que es un poco de lo que hablamos en muy trabajo, pero también se habla. Venga, Rubén, puntualiza o matiza lo que consideres. Y es que lo más importante creo que es trabajar colectivamente. ¿Será que no tendrás algún amigo que sepa de 3D? En mi caso, yo soy el de 3D para todo mi grupo de amigos, pero claro, luego tengo unos amigos que son unos character designers increíbles y de todo. Chicos, lo que tenéis que hacer es juntaros, trabajad juntos. La industria es una industria. Vuestros amigos... La industria no existe porque en este país hay protoindustria. En este país hay una cosa que va así como... Peor me lo pones. Efectivamente. Juntaros con la gente con la que tengáis afinidades y montaros vuestras locuras. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Brindamos por eso. Os agradecemos un montón estos 5 minutitos que nos habéis dado. Os deseamos mucha suerte para terminar el proyecto y esperamos saber de él pronto. Bueno, pues ahora vamos con un proyecto que se llama Parallel Lines at Infinity y otra vez vamos a tener que hablar en inglés. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, ya veremos cómo sale, pero we have to speak in English. So, introduce yourself, please, if you want. Yes, I'm Isabella Papa, I'm a character animator and I'm a creator of this project. I'm Babu Matsuzaki, I'm the producer of this project and also the founder of Hilda Motion, the studio behind Parallel Lines at Infinity. Well, then tell me, what is Parallel Lines at the Infinity? What the hell is Parallel Lines at the Infinity? Okay, so we had a story about... it's based on Amazonic myth from Brazil. Uh-huh. It's about the Amazonic myth about this flower, how the gods gave like a transformation for the girl who had drawn in a lake. So the god saw this and made the girl to like appear. A traditional, like a legend. Yeah, people from Brazil. And pretty much like Narciso's myth, when you have your own reflection. So Narciso, which is the guy that look itself in the mirror. So beautiful. And yeah. This Narcissus can define the Western civilization right now. For sure. So it's a lot about like introspection and seeing yourself and... We have this sci-fi idea about using this myth and bring it to modernity. And the question is, what if you could meet yourself? So we developed this gadget, like a sci-fi gadget, so that is a plant that is about consumerism and you can like escape us exactly. Because we live in consumerism. Yes, we are in this society, we feel very alone and we don't know what to do. So this girl buys this plant, starts creating it in her own apartment, and one day the plant will release our own version of herself. But this is a product that in this modern world sells to people. So, want to talk a bit more? You can continue. But yeah, you agree? I agree. But yeah, the flower is infinity and you can see yourself living other lives. This is why it's parallel lines. But at the same time, if your alternate selves agrees, they can come through this flower and you have this physical meeting. So the idea is to what you're going to do with yourself. Like you can talk, you can see, but you can touch, you can do anything between themselves. So what you're going to do, if you're going to love or hate yourself, if you're going to have like this bond with yourself, or if you're going to start to see all of your flaws as well. So you have like this notion of what makes you you and what makes you also different. So it is like this human duality also. So, and I think we have also always this wonder of what if? What if I choose other thing? What if? What if my life would be, if I would be different or not? I think that. About the technique of the project, can you talk a little bit? Yep. It's a 3D short movie with some... Traditional animation, 2D? No, 3D. 3D. 3D animation, but then we're going to have some effects and some glimpses of 2D animations. How much time? Around 5 minutes. 5 minutes? Yeah, sci-fi, adult content, because you're facing yourself, so you can go... Things, you're going to do stuff yourself. Yeah. Yes, it's going to be a love and hate relationship, but it is definitely mature content, yeah. Yeah. In which point is the production right now? It's pre-production. I mean, we're trying to get... You have the script already closed? The script, we are starting some animatic. and we did a teaser, but the script, we have it. But after coming here, we started having a lot of feedback, input, so things are changing a bit. We said we're going to have a week. Yeah, I think that coming here, we met a lot of different people that have like these other notions of virtual reality. And I think we're going to change the project a little bit, maybe to be a little bit more immersive as well, and to play around with new technologies. Yeah. And I also think that even the script itself, we're going to change some things because of the feedback that we received. So it was very valuable. Yeah. Well, thanks a lot for taking these 5-4 minutes for talking with us. Very good luck. I don't know how to say that in English, but tened mucha suerte. I wish you good luck with the project and hope we can see it in internet or festivals or movies or the Oscars or whatever. And thanks a lot. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you. Muchas gracias. Venga, pues estamos con Douglas de la Hoz. Venga, sí, eso es guay, Elena. Estamos con Douglas de la Hoz, aquí donde los ascensores del hotel, porque han empezado a poner aquí esta cosa, este house espantoso, pero bueno. Y nos va a hablar de su proyecto, se llama La Ruina Más Alta. Cuéntanos un poquito. Bueno, hola a todos los oyentes de este programa. Muy bien, eso es una forma elegante de empezar. Ya. ¿Por qué? Porque tú no eres de cualquier sitio, tú eres de Colombia, que es un sitio donde la elegancia es muy importante. Bueno, me alegra pensar que el mundo piensa eso de nosotros. No, el mundo sabe eso de vosotros. Bueno, yo lo dudo. La Ruina Más Alta es un proyecto de fantasía, drama y aventura. ¿Qué es? ¿Cortometraje? ¿Serie? Es una miniserie, estamos apuntándole a 4 episodios de 11 minutos. ¿11 minutos? Sí, sí. ¿Autoconclusivos o es una línea temporal? Es una línea temporal. O sea, casi que sería un cortometraje de 45 minutos, sí. ¿No? Digamos que es una... ¿Un mediometraje? Sí, un mediometraje, más o menos, sí. Los episodios estamos apuntando a que desarrollen la historia de 2 personajes a través de un mundo fantástico, un poco sci-fi, pero tirando también a fantasía medieval, que es lo que queremos apuntar como estética. O sea, un poquito como este rollo que le llaman steampunk. No, para nada. Es un mundo alienígena. Uno usualmente piensa en fantasía medieval como algo muy terrestre. Bueno, yo quiero juntarlo con un setting alienígena. O sea, tú estás buscando el medievo en una galaxia desconocida. Exactamente. Algunos de los que vieron mi proyecto lo describieron como Star Wars con Ghibli. Y pues me hace mucha ilusión escuchar esas palabras porque son pues referencias muy importantes para mi proyecto. Entonces quiere decir que pues voy bien encaminado. Las aventuras de esos personajes se desatan porque viven a las faldas de un árbol gigante que crece lo suficiente para bloquear el mundo con sus raíces. Ya después de un tiempo... O sea, que bloquea el mundo con las raíces, el árbol. Sí. Entonces las raíces funcionan como muros que dividen un mundo que antes no estaba dividido y crea un poco más o menos este paralelo a Edad Media. Después de que pasan años, mi protagonista nace, vive en este contexto y después el árbol crece un poco más, pero una de las raíces deja... un espacio, un pasaje a estas tierras que ya antes estaban muy olvidadas del resto del mundo. Es un poco como la era del descubrimiento. ¿Del descubrimiento? ¿Qué descubrimiento? Pues del descubrimiento de América y la etapa de la exploración, un poco el símil de cuando... Vale. De cuando todos quisieron... Que es mentira, que no se descubrió, porque si había gente viviendo, que no lo has descubierto. Exacto. Es como si descubro yo ahora, mira, he descubierto el piso de mi vecino abajo. Hombre, pues si bebí ahí mi vecino abajo, a lo mejor yo que hago es llevarme, pues su, no sé, violar a sus hijas y llevarme su dinero, ¿no? Claro. Pero descubrirlo... Wow. Bueno, realmente es como el motivo por la que los personajes se movilizan hacia estas nuevas tierras que realmente eran tierras que se habían olvidado, no son nuevas. Y así pues seguimos las aventuras de esos 2 personajes que son conocidos por primera vez, se hacen amigos. Uno es un explorador que es muy estudioso y el otro es un artista que forma la alianza para recopilar. Todos los descubrimientos que encuentren al otro lado. Entonces ya estas aventuras en estas tierras mágicas, estos seres que se van a encontrar y los terrores, porque también es una naturaleza salvaje la que quiero transmitir, van a evolucionar la amistad de estos personajes. Entonces, tanto es una épica en tanto los personajes se mueven como el mundo, sí, como un drama personal entre estos dos personajes que, pues, se acaban de conocer, se gustan, quieren hacerse como amistades entre ellos, pero finalmente todo este mundo los va a obligar a replantearse a dónde realmente quieren ir en este viaje. Ah, me lo has dejado a huevo. ¿A dónde quieres ir en este viaje? Cuéntamelo en 10 segundos. Tú. Mi viaje. Claro. Bueno, yo aquí en España quiero ir a Madrid, a Toledo, Barcelona. A robar, ¿no? No. Quieres ir a robar. Recuperar el oro. Muy bien. Nos parece un acto de justicia poética tan bello como legítimo. Te deseamos mucha suerte, Douglas. Muchísimas gracias por darnos estos 5 minutitos de atención. Mucha suerte con el proyecto. Esperamos verlo más pronto que tarde realizado y esperamos encontrarnos en el camino. Listo. Muchísimas gracias a todos los que escucharon y muchísimas gracias por la invitación. Venga, tenemos a Carlos y a León que nos van a explicar un poquito de qué va el proyecto, en qué consiste y lo que nos quieran contar. Adelante, Carlos. Hola, mi nombre es Carlos Gómez Salamanca, yo soy director de Desechable. Bueno, Desechable es una película... Bueno, vamos a empezar por el principio. Tú de Albacete no eres. No. ¿De dónde eres? Bogotá. Bogotá, a mí Bogotá me enamoró. Bogotá, creo que tengo un ventrículo izquierdo todavía en Bogotá. Pero de eso hablaremos después de la entrevista. Claro, lo supongo, sí. Vale, pues nada, Desechable es una película de un habitante de calle que termina matando a un expresidente. Largometraje. Matando a un expresidente de Colombia, porque matar presidentes en Colombia es como una especie de deporte nacional, es como el tejo, ¿no? Sí, no, nada nuevo. ¿Cómo fue? ¿El Bogotazo fue aquello famoso cuando mataron al Gaitán, no? Claro, era un candidato, sí, claro que sí. Bueno, esto es un poco... Yo animo desde aquí a los pueblos del mundo a que maten a sus presidentes, porque el magnicidio es una bonita tradición que no sé por qué hemos abandonado. Continúa. Claro que sí. Bueno, pues esta historia va de un habitante de calle que ha inventado una droga, una superdroga, a partir de una selva, de una flor de la selva. Entonces, este personaje se tiene que esconder y termina viviendo un poco como en las calles, fumando bazuco, tomando guaro en las calles de Bogotá, como un yonki más, hasta que en una escalada de desalojos en el centro de Bogotá, con motivo de la visita del Papa, ¿cómo no? Yo estuve cuando fue el Papa, yo estuve en Bogotá. Bueno, pues yo ya aterricé en Bogotá cuando aterrizó el Papa, pero vinieron a ver más al Papa que a mí, no lo entiendo. Bueno, en ese contexto... Eso fue 2016 o 17. Algo así, sí. Entonces, en ese contexto empezaron a retirar, a hacer una especie de limpieza allí con los habitantes de calle, esos son hechos reales. Sí, como los escuadrones de la muerte en Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue el Mossad el que fue a enseñarles tácticas militares y paramilitares de exterminio. Es que la historia da para muchos. Claro que sí. Y en Colombia sí que estuvieron la Mossad, ¿eh? Fueron los fundadores de los grupos paramilitares. ¿Ah, sí? Claro, Jair Klein. Todos recordamos tristemente ese personaje en Colombia. ¿Ese personaje? ¿Qué personaje? Jair Klein, un comando de la Mossad que empezó a entrenar grupos paramilitares en el Magdalena Medio. ¿Ah, sí? Ah, pues eso es una historia de la que también hablaremos después de grabar estos 4 minutos. Venga, vamos con el proyecto. Vale, entonces, en estos desalojos con motivo de la visita del Papa, empiezan a retirar a los habitantes de calle de este sector y en uno de esos desalojos hay un incendio donde muere el perrito que acompaña a nuestro protagonista. Porque a todo esto, habitante de calle es un vagabundo, ¿no? Alguien que no tiene casa. Que no tiene casa, efectivamente. Entonces, él decide recuperar esa droga que en su pasado como químico había inventado y ahí ya no habrá marcha atrás. Entonces, decide escalar su venganza hasta llegar a lo más alto de la corrupción, que es un expresidente de Colombia vinculado con... ¿Cómo no? Con el paramilitarismo y el narcotráfico. Y incitará una revuelta de todos los desposeídos en contra de todo el poder establecido. Bueno, es que yo me estoy emocionando. León, por favor, di algo antes de que yo empiece a desvariar. Bueno, lo que puedo decir es que un proyecto con una historia tan fuerte como la que se está contando necesita una imagen, unas imágenes bastante fuertes. Y es precisamente lo que estamos haciendo acá, es explorar un poco... las posibilidades de usar estas tecnologías y todo lo que se está tratando aquí dentro del marco del NextLab para encontrar unas visuales, una estética que den la talla a una historia tan fuerte y que, bueno, que será fuerte para quienes la vean, pero para quienes conocemos o quienes hemos estado tan cerca de esa situación allí en Colombia, pues que sea realmente eso, lo suficientemente fuerte y que no se quede floja, que no quede popera. Exacto, no queremos mierda popera. Implementa. No queremos house. Sual tradicional. Queremos punk. Exacto. No lo podías haber dicho. Efectivamente. Y además os voy a decir otra cosa, porque es que una de las cosas que a mí me fascinó cuando yo estuve en Bogotá, que yo estuve en el jurado de Proimágenes, grabo esto, que a lo mejor luego lo corto, pero vamos a tirar, es que los colombianos hacéis historias vuestras, estáis mil veces menos colonizados culturalmente que nosotros. Y de eso también hablaremos después de esta grabación. Muchísimas gracias, mucha suerte con el proyecto, esperamos ver pronto esa película en las mejores salas o en las peores salas, nos da igual, pero esperamos verla pronto. Habéis sido muy amables, muchísimas gracias Carlos, muchas gracias León. Muchas gracias a ti. Vale, gracias. Venga, pues vamos, Dibus. Dibus es un proyecto que nos va a hablar aquí el compañero que se va a definir él y nos va a explicar él de qué va y todo eso. Pues Dibus es un proyecto... Bueno, ¿tú eras? Mi nombre es Toño Vaca. Toño Vaca. Sí. Tiene un nombre bueno. Ya. Okay. Y soy director creativo. Y este es un proyecto que he hecho con un socio, con un amigo, Adrián Andújar, que se ha encargado de la parte... Él es el director de arte. Vale. Y somos... ¿Y tú eres director creativo? Sí. O sea, tú tienes más... controlas más la línea editorial, digamos, y él la estética. Bueno, la verdad, en este caso lo hablamos. Vale. Yo propongo, o sea, la cuestión un poquito de arte, pues yo propongo, pero él decide. Así, porque es el que tiene marca el estilo. Y la cuestión de cosa de narrativa y tal, yo tengo más experiencia en guión y tal. E igual, se abra, o sea, siendo dos, pues es fácil el sí, encajar un poco, y más cuando ahora que estamos en proceso de desarrollo, de ir definiendo un poco lo que queremos contar. Eso es, eso me interesa que definas. ¿Qué clase de proyecto es? ¿Es un corto, es una serie, es un largo, es un 360, es un videojuego? Es una serie preescolar. Está enfocada para un público entre 3 y 5 o 6 años. Una serie de aventuras protagonizada por un niño que se llama Nico, que vive en un mundo real, que tenemos pensado que sea en 3D, así esa estética 3D que pueda recordar un poco, pues poco yo y tal. Pero él, cuando pues se aburre o tiene algún problema, saca su lapicero, empieza a dibujar y se traslada a un mundo 2D que es el mundo del garabato. Es que yo eso lo he visto en algún sitio. Claro, el, o sea, el mundo del dibujo. No que lo haya visto, que vuestra idea sea trillada, sino que he visto esa presentación, ese proyecto lo he visto en algún sarao. Sí, hemos estado pues... En el Weird, me parece, en Valencia. Market, en el Weird Market. Que ahí nosotros fuimos a hacer una cobertura también. También estuvimos en Animal Koi. En que conocí a la gente de Animal Koi en el Weird, pero no he estado en Animal Koi, pero me gustaría ir porque no he estado nunca en Animal Koi. Tiene un nombre muy bonito ese pueblo. En ese caso fue Adrián el que estuvo en Animal Koi ahí a defender el proyecto, a presentarlo. ¿Y cómo va de momento? ¿En qué fase está o...? Pues bien, pues ahora mismo haber disfrutado del Next Lab, el haber podido hacer una pieza visual utilizando pues la herramienta de Quill. ¿Qué habéis hecho? ¿Un plano? Pues viendo un poquito cómo iba el Quill y lo que hizo, y hemos hecho como si fuera la intro de la serie. Vale, vale. Unos 20 segundos donde se presente un poco el tono de la serie, los personajes principales, un poquito su personalidad. Porque era el reto de, bueno, muchas veces, pues lo que tienen las intros de las series infantiles, pues en un corto periodo de tiempo te tienen que mostrar de qué va esta serie, de cómo son los personajes, cómo se relacionan un poquito entre ellos. Entonces lo que hemos buscado en hacer esta intro, así una pieza breve, para aprovechar este poco tiempo que tiene el Next Lab y sacar lo que hemos hecho. Bien, ¿y la experiencia de momento os está resultando provechosa? Pues ha sido bastante satisfactoria, porque aparte de conocer un programa nuevo y tal, pues... El programa, el Quill, el famoso. Quill. Claro, el Blender yo lo conocía ya previamente, entonces el haber conocido el Quill, el poder además realizarlo en entorno virtual, o sea, una cosa totalmente como marciana, el poder, porque es curioso, nuestro proyecto trata de un niño que va al mundo del dibujo, y yo, que he sido el partícipe en el proyecto, me he sentido como dentro del mundo del dibujo. Claro, y el poder estar ahí dibujando dentro... Cuidado que con eso lo mismo colapsa el mundo. Eso es como si Marty McFly se encuentra a Marty McFly del pasado. Ten cuidado. Claro, me encuentro allá. No juguemos con materiales explosivos. Pero ha estado todo bajo control. No ha habido problema y no ha habido colisión. Que lo vaya a ver más adelante es probable. Eso ya no depende de nosotros. No. Pero vamos, ha sido bastante satisfactorio por eso, por haber conseguido sacar esta pieza y también por dar un poco más a conocer el proyecto. Vale. Bueno, pues mucha suerte con el proyecto. Esperamos verlo prontito en algún sitio, plataformas o donde sea. Nosotros no lo vamos a ver en plataformas, evidentemente, lo vamos a ver por el streamio, lo vamos a piratear, porque nosotros, para que ganen dinero los de siempre, pues mira, que no, que ganemos dinero nosotros y los de siempre que se busquen la vida. Muy bien, yo espero haceros llegar los links para que lo podáis visualizar. Eso es, y luego yo te invito si quieres a comer o a una cosa que quería puntuar es que es una serie que lo que quiere animar es a que los niños y los mayores menos niños dibujen, o sea, ese es el espíritu de la serie, o sea, animar que se dibuje. O sea, que se dibuje como sea, con lapiceros, con crayons, con incluso con las tablets también se puede dibujar. O sea, que se desarrollar esa capacidad tan humana. Es un poquito como el origen de la idea. Ah, muy bonito. Que los niños sigan dibujando y... Y aparte, mejor eso que morirse, ¿no? Como decía el otro. Efectivamente, claro. Que caer en la droga. Que te encuentren ahí claro. Pintando. Pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias por darnos estos 5 minutitos. Pero, y mucha suerte. A vosotros y muchas gracias y suerte también. Nos hace falta, nos hace falta. Alfonso, ¿dónde vas? Hombre, que se va ahí a lo hondo. Lleva grabando todo el rato el cabrón. Que no, que todo el rato no, que solo este ratito. Venga, a ver, estamos con José Luis Farías y Alfonso Fulgencio. Eso digo yo. ¿Quiénes son esta gente? No, los lo Mortadelo y Filemón. Ah, pero espérate. Es que yo recuerdo. Y Atocha se ve también. Tengo un déjà vu. Esto parece Valencia. Desde aquí. ¿No habéis estado en un octavo piso en vuestra puta vida? Vamos. ¿En Segovia hay 8 pisos en algún sitio? No, nunca. Hay edificios de 8 pisos. No. Como mucho un cuarto. Sí, no, hay. O claro, tú ves al cuarto y bajas y es como si haces el por pino. Dos, por dos. Si haces el pino son 8 pisos. Subes 2 veces sí, subes y te da la sensación. Sí, la sensación la tienes. Ahora, luego la realidad no. Vamos a hablar de las sensaciones y de la realidad del Next Lab, Next Generation Lab, Next Laboration, no. Next Laboration, Next Laboration, Next Laboration. ¿Cómo habéis visto esta edición? Next este Lab año? Divina Generation, todos juntos. Vamos a... ¿Era así o no? Vamos a pichar. Hoy me habíais dicho que hoy teníais una canción especial por algo de un miembro del jurado. ¿Qué ha pasado con un miembro bueno, del jurado? Bueno, a ver, nos hemos pegado un susto. Ha pasado casi, ¿qué ha sido? O sea, hemos retrasado el evento 1 hora. Esto no había pasado nunca. ¿Nunca? Nunca. En España nunca se había retrasado una hora. En nuestros eventos que somos unos profesionales neuróticos de mierda. Nunca. Y nos ha salvado la señora de la limpieza. Esa señora de la limpieza que se merecen todo. O sea, son las que nos han salvado. Se merecen todo ahora mismo. O sea, esa gente está ahí trabajando 8 horas al día. ¿Eh? Y se merecen todo esas mujeres de la limpieza. ¿Dónde están los aplausos? Porque han entrado. ¿Dónde están los porque aplausos? Mira, porque hay una normativa. Mira, yo me he enterado de una cosa. ¿Por qué no salen a las ventanas a aplaudir a la señora de la limpieza? Sí. ¿Y señores de la limpieza? Hay pocos, pero hay algunos. Hay pocos, pero hay algunos. Mira, hay una normativa. Hay una normativa en los hoteles que no se puede entrar en las habitaciones. ¿Pero quién puede entrar? ¿Quién tiene el poder realmente en los hoteles? La señora de la limpieza. Y esa señora de la limpieza, que trabajan día a día, nos han salvado el evento. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué han llamado a la puerta? Han llamado a la puerta para sacar al jurado. Sí. ¿Cómo? Sí. Un momento, que había un jurado agarrapiñado ahí a la puerta, a la cama, que no quería salir. No quería. Estaba despierto, ¿eh? No quería salir. Un momento. Y no quería, señora, y no quería. ¿Estaba despierto? Sí. Bueno. 1, 2, 3, sí. No estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto, que estaba dando caña. Le, le, le, le, le, le. Pues hasta aquí la décimo, no sé cuánto es, 127 edición de En Franca Decadencia. Es la cuarta, la nuestra es la cuarta. La vuestra es, yo qué sé, ¿tú ya, cuánto, yo ¿cuánto ya. ¿Cuánto tienes? ¿100 y pico? Yo, no tenemos juvenil, cuatro. Soy juvenil en el fondo de mi corazón. Solamente tenemos pero cuatro. Como siempre hemos terminado de la mejor manera posible, que es la mejor, peor manera posible. En la azotea. Que es con gentuza como vosotros. No. Disfrutando de sarao como dice? Este. ¿Quién dice qué? Os lo agradecemos infinito. Pero si tú no has venido. Y mira, por favor, el teleñeco este me lo sacas de aquí, ¿eh? Ya, venido, y me dejáis terminar el programa, que yo me lo juro aquí a lo profesional, para que copa venga aquí nomás, a boicotearme, a la copa nomás porque vienes. No hay derecho. Encima que les llevo yo licor de café y me vienen. Oye, a vamos a cantar una última, ya para cortar, para que cortes. Dale, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua,